nos dieron ninguna respuesta. Era más como una asamblea, ¿no? Nosotros teníamos para hacerle 10 preguntas. Eso es algo que dispusieron ellos, en esa modalidad. Nosotros hacíamos 10 preguntas, y ellos contestaban esas preguntas y nosotros volvíamos a preguntar y así llegar a un acuerdo. Eso es lo que estábamos pidiendo. Ya nosotros podemos participar de eso y que, claro, en todo caso, si se tiene que aplicar algo, consultó con toda la comunidad, pusimos las preguntas y cuando les tocó responder, se le da cuña a la ministra de Educación, no hizo más que esquivar todo y hablar de otros temas completamente diferentes a los que nosotros estábamos planteando.